Yo les bendigo a todos en esta hora. Este que les habla es su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio de Informática Predicando la Palabra Incorporado y de esta su emisora, Ebenezer Radio desde Arroyo, Puerto Rico. En esta hora vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para este día, la cual se titula Gratitud llena del Espíritu. Y para ello hemos encontrado en Efesios 5:20 la porción bíblica que leemos, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud sincera a Dios resultará siempre si verdaderamente estamos llenos del Espíritu. Estoy convencido de que la gratitud es el mayor acto de adoración personal que podemos rendirle a Dios. Y en el verso de hoy afirma claramente que la gratitud debe ser una respuesta equilibrada y consistente a todo lo que Dios permita que suceda en nuestra vida. Primera Tesalonicense 5:18. Tal actitud de agradecimiento es imposible en nuestras propias fuerzas, pero como el Espíritu Santo habita en nosotros, de una forma gentil y misericordiosa, nos capacita para ser agradecidos en todo tiempo, sin excepción. Se deduce que si un creyente está lleno del Espíritu y ha sido habilitado para dar gracias en todo tiempo, también será fortalecido para dar gracias por todas las cosas. De forma implícita están las cosas difíciles. En las palabras de Pablo, ver también Santiago capítulo 1, versos 2 al 5 y primera de Pedro 2, 20 al 21. Pero también hay docenas de bendiciones que no debemos dejar de agradecer. Aquí hay algunos ejemplos. La bondad y misericordia de Dios. Salmo 106, 1. El regalo de Jesucristo. Segunda de Corintios 9, 15. El triunfo del Evangelio. Segunda de Corintios 2:14. La victoria sobre la muerte. Primera de Corintios 15, 56 al 57. El cristiano lleno del Espíritu siempre mostrará su gratitud en el nombre de Cristo a Dios Padre. No podemos ser agradecidos en lo absoluto si no fuera por la persona y obra de Jesucristo. Así que para ser agradecido en su nombre simplemente significa ser consistente con su carácter y obra. Podemos ver también Efesios capítulo 1, versos 5 al 8 y 11 al 12. Dios es el objeto máximo de nuestro agradecimiento y Padre es el nombre que resalta su benevolencia amorosa y el flujo constante de sus dones de gracia que llegan a aquellos que lo conocen. Podemos encontrarlo en Santiago 1, 17. No podemos dejar pasar la importancia de nuestra ofrenda continua de agradecimiento a Dios en cada ocasión. Hebreos 13, 15 nos presenta este resumen que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios les bendiga.